¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. No, por favor, sí. Precandidato a intendente por el curismo, es decir, representando al doldismo, en Olavarría va con Mario Cura. Cuéntenos un poco cómo es la situación. Sí, bueno, yo vengo de la extracción dualdista, veníamos trabajando aproximadamente hacía casi 7 meses, siempre con teníamos reuniones periódicas con Mario, porque en ese momento él representaba exclusivamente al felipismo. Claro. En un momento Felipe le da la autorización del juego, entonces estos encuentros que teníamos periódicos se hicieron un poco más concretos con propuestas claras, o sea, y en todo esto, idas y venidas, surgió mi candidatura. Uh-huh. Bueno, hace bastante yo había escuchado el nombre de Roberto Tur, que podía estar, con esta posibilidad. ¿Cómo llega a la política, doctor? Y mirá, o sea, uno viene de una rama humanista de la ciencia, que es la medicina, y que cuando uno agarra y decide estudiar medicina, lo decide por el bien común, pensando en hacer hacia los demás esto del servicio. Y bueno, uno se va convenciendo que lo que uno hace individualmente se puede llegar a ser mucho más generalizado cuando lo ejerce desde la política. Porque bueno, o sea, una acción médica es una acción individual y una acción política es colectiva. Entonces se da cuenta que todo eso puede estar duplicado si uno lo hace con este mismo vocación. Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal el gobierno municipal en estos momentos? ¿Qué es lo que usted cambiaría y qué es lo que usted, mantendría en caso de ganar? Mira, nosotros no podemos dejar de reconocer que la obra pública es una obra pública importante. Por ahí nosotros tenemos cierto tipo de diferencias a dónde pone el dinero. Sabemos que a pesar de toda la inversión que ha hecho, sabemos que a nivel periférico siguen existiendo marginalidad, pobreza, bolsones de pobreza importantes. Algunas zonas están casi estabilizadas, o sea, con dificultad para entrar a la policía, dificultad para entrar las cuadrillas de cooperativas cuando tienen que agarrar y cortar la luz o directamente poner la luz, cablevisión lo mismo, o sea, quiere decir que, o sea, son zonas marginales. Quiero decir con esto que me parece que se está olvidando un poco de la inversión en lo social. Fundamentalmente en eso tenemos una gran disidencia. También, o sea, tenemos, con esto estamos hablando de la seguridad, por supuesto. El tema de poder llegar a agarrar y mejorar las condiciones de vida dentro de la periferia, dentro de la población que menos recursos tiene, hace que directamente, o sea, se vuelquen menos chicos y, bueno, y adultos también hacia la violencia. El tema también del trabajo en los clubes de la ciudad, que, o sea, están todos con un déficit económico importante, y ahí también puede llegar a ser un lugar donde pueden llegar a estar contenidos muchos de nuestros jóvenes. Uh-huh. Bueno, más o menos, o sea, al resumir un poco toda la acción de gobierno, te lo hago sintético, pero estamos fundamentalmente abocados en esto. También, o sea, con esto hablamos de que para mejorar ese tipo de situaciones tenemos que apostar a lo productivo, porque directamente la dignidad de un individuo es cuando tiene las condiciones de trabajo y no directamente el asistencialismo, que después, cuando deja de ejercer el gobierno, el individuo vuelve al estado natural, al estado inicial, desde que, o sea, se generó este subsidio o ese asistencialismo que no le cambia las condiciones. Uh-huh. Doctor, usted dice que lo que hace el gobierno municipal con los clubes, el dinero que le da no alcanzaría, porque hace poco estuvimos en una entrega de dinero que le entregó el municipio a todos los clubes para que, bueno, de alguna manera ir paliando algunas situaciones a las que usted se refería, ¿no? Sí, no, pero mira, la situación fundamentalmente de los clubes está relacionado. Ustedes, fíjense, o sea, las inferiores de los clubes, la contención de los chicos. Lo que pasa es que el gobierno municipal, o sea, no solamente tiene que entregar subsidios a los clubes, sino directamente ver, o sea, en los programas que se están aplicando, no solamente paliar la situación del fútbol. Nosotros creemos que el club es el fútbol, el club es la contención social. Bien dicen, los clubes son sociales y deportivos, y hacen pura y exclusivamente de lo deportivo lo futbolístico. O sea, lo futbolístico, algunos clubes tienen mucho más, o sea, servicios, pero digo, no es eso solamente el subsidio que le tiene que dar el gobierno, sino... ¿Cómo ve la salud, doctor? Digo esto porque es su fuerte, ¿no? Y bueno, mirá, o sea, en el tema salud también, o sea, hay grandes déficits. O sea, sabemos que el hospital, que tiene una estructura que creo que es una de las únicas que está en la provincia, porque si vamos a ser realistas, el hospital es un ejemplo. Pero bueno, o sea, el hospital no solamente es infraestructura, sino recurso humano. Y creo que me parece que en ese aspecto el señor intendente, o sea, no ha invertido realmente, no tiene un equipo para agarrar y ayudar al recurso humano para que puedan llegar a trabajar en condiciones, porque vos, una máquina funciona porque funciona el individuo que la hace y la maneja. Doctor, volviendo a la política y sus recovecos, usted estaría yendo a internas con la lista de Raúl Sabatini, ¿esto es así? Sí. ¿Por qué no se ha podido dialogar con ese sector? ¿Han podido sentarse a charlar que no han combinado, o no han podido dialogar directamente y por eso presentaron otra lista? No, yo personalmente charlé muchas veces con Sabatini, incluso en algún momento, o sea, yo estuve charlando con Mingo. Lo que pasa es, bueno, pero esto es bueno para la democracia de los partidos, que podamos llegar a tener la interna y que se dirima dentro de las urnas, y bueno, y como dije en el lanzamiento, digo, que el que gana conduzca y el que pierda acompañe. Me parece que directamente esto se tiene que ejercer en todas las elecciones. Uh-huh. Doctor, los principales proyectos de ustedes, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente, como te dije, o sea, a trabajar sobre lo social, que es uno de los grandes flagelos que tiene Olavarría. Usted, o sea, lo puede llegar a comprobar dentro de lo que es la marginalidad, dentro de lo que es la violencia. O sea, con eso, o sea, vamos a trabajar en la erradicación de puestos de trabajo reales. O sea, vamos a agarrar y trabajar dentro de lo ecológico, dentro de lo social también. O sea, vamos a trabajar dentro de la ancianidad, dentro de la drogadependencia. Bueno, estamos trabajando fundamentalmente, pero bueno, también estamos de un grupo para trabajar dentro de la ecología. Nosotros tenemos un programa bastante amplio que por ahí, o sea, este tiempo no permite resumirlo. Yo por ahí, o sea, quiero resumirlo en pocos segundos, pero el plan es bastante amplio. Fundamentalmente, o sea, y teniendo en cuenta, estamos trabajando muchísimo en lo social, pero lo social no cierra pura y exclusivamente, como te dije, desde el asistencialismo, de establecer condiciones dignas para que el individuo, o sea, tenga las condiciones laborales, las condiciones de infraestructura para poder vivir con calidad de vida. Uh-huh. Bueno, la lista que se ha presentado puede sufrir alguna modificación, digo, más que nada en los lugares, ¿no? Porque, bueno, las personas que ya están en la lista van a seguir estando. ¿Puede haber algún cambio en los lugares, doctor? ¿No? Mira, vamos a esperar la interna, ¿viste? La interna también dice un poco este tipo de claro, cosas. Exacto. O sea, vos viste que después de la interna, o sea, se empiezan a agarrar y, o sea, discutir nuevamente, ¿viste? Vienen las negociaciones después también, ¿no? Y vienen las negociaciones, exactamente. Exacto. ¿Mientras tanto siguen recorriendo los barrios? Sí. O sea, lo que pasa es que en el armado esto de las listas y el del trabajo de presentación y todo nos ha demandado un tiempo muy importante, casi, o sea, que estuvimos abocados a eso. Tuvimos las primeras reuniones, pero bueno, ahora empezamos todo el recorrido de los barrios a saber las necesidades, o sea, porque nosotros también atendemos mucho a lo que dice el individuo de las necesidades, porque también de ahí hay la formación de otros programas. Perfecto. A veces, o sea, uno cree tener iluminada la mente y saber todo lo que necesita, y a veces, o sea, cuando uno va al barrio, o sea, se encuentra que las necesidades, o sea, de los individuos son otras. Entonces también en eso hay que tener en cuenta para hacer todos los programas. Bueno, doctor, le mando un abrazo y le deseo que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a usted y a toda la audiencia.